Era una presunta gracia que se cursó anoche y vivía en los rastreos al efectuar una inspección ocular completa del sitio de suceso donde desapareció, que era un hogar de ancianos. Lograron los funcionarios ubicarlo entre el muro de la casa y la pandereta. Ya a punto de fallecer, logramos efectuar el rescate inmediato, coordinar con los servicios de urgencia y bomberos que llegaron al lugar, y se estabilizó y está siendo trasladado al hospital en este momento, escoltado por PDI.